como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Como el buen te... Muy buenos días, mi chichi, chichi, chichi. Vaya. Te la dejé subir la música. Calientes deshilados. Mi pensando? Chilanguito, ah. Es que iba a decir chilanguito y se me atoró el chicharrito y chicharín y bueno. No sé qué estás pensando, Alejandro. Yo voy a decir, buenos días, mi cuquita. Pues ya nos estamos saludando nuestras partes. Chale. Cuquita en México es que cuca es que guapa, que o sea, arregladita estás. Pues igual así la tengo. Hijo de tu madre. Oye, ¿qué te parece si volvemos a empezar? Eres tan corriente que das toques, fíjate. Vamos a volver a empezar, chica. Ahí va la música y otra vez te presentas. Vale, una, dos, tres. Montar el cerro de la silla. Si se lleva... ¿Te presentas tú? Yo ¿tú? Me presenté bien. No, como sí, buenos días, chichi. Chicharrito. Churrumay, churro. Ay, Dios mío. Pero bueno, chichi en México tampoco. Pues sí, pero estamos aquí, no estamos no, allá. No, es territorio mexicano. Ah, bueno. Mexicano-español, porque como ya eres español. Total. Al 98%. ¿Qué te falta? Un poquito de deje. Sesear un poco, ¿no? Y ya con eso. Pues no es por nada, pero tienes más pinta de mexicano que de español. ¿Qué dices? Sí. Todos me dicen que parezco de Argual. Argualiño total. Doy el perfil. ¿Das el perfil exacto? Sí. No oye, sé, vamos no a empezar sé. Muy perrillos. Das más el perfil de Tepito, ¿eh? Oh. La gente porque no ha estado en oye, Tepito. Chica, ayer vi un programa en Canal 4. ¿Qué? Déjate qué, la teta. Qué feísimo, ¿no? Uf, de México, de los asesinatos y todo esto. Sí. Uf, terrible. Algo me comentó Silvia. El programa se llama, ¿cómo se llama? ¿Qué? ¿Por qué vivo aquí? O algo así. ¿Y qué eran españoles o eran sí. o quién hacía el programa? Españoles. Y entrevistaron a españoles que vivían en México, en Ciudad Juárez. ¿Y por qué vivían ahí? Por diversas, por el amor, algunos se habían enamorado de mexicanas y estaban allá, a un futbolista que tenía trabajo allá, por diversas razones. Ay, bueno, México lindo y querido. Deja de toquetearte, chica, y vámonos ya con la música. Deja de estar viendo si me toqueteo. Pues si te tengo aquí enfrente, ¿cómo no? Aunque bueno, tengas ese chal que parece mi abuelita. Yo sé que tú también te estás toqueteando y yo no estoy de metiche. Tengo las manos aquí arriba. Es que tengo diciendo? Frío, pero me pongo el suéter y me da calor. Tengo frío en primavera. Sí. Vámonos con la música, chica. Vamos, ¿empiezas tú o empiezo yo? Tú que empiezas fuertecita. Yo traigo siempre muy buena música. No, el programa pasado fue terrible. No, por parte de los dos. Estabas de bajona, igual que hoy. Y estás... hoy estoy. Oh, pobrecito. Estoy haciendo un acto heroico. Menos mal que este licor de café me está reanimando un poco. Es que tú puedes. O dice sea, que el alcohol. ¿Te parece normal a las 12 del mediodía estar bebiendo alcohol? Pues chica, me dirás con qué me quito el dolor de muela. Con el dentista. Pues sí, pero me dio cita hasta mañana. Ve con el dentista y que te cure. Y me dio cita hasta mañana y de alguna forma tengo que aliviar este dolor. No, bueno, y además los hombres que son rete chillones para esas cosas. Pues, sí. Pues a ver, échatelo, el sinaloense, con no, la banda recodo. El Recodo. Me pongo de pie. Hombre, un bandorrón. Mulato vengo, dicen que nací en el roble. Me dicen que soy arriero, porque le chiflo y se para. Si les aviento el sombrero, ya verán cómo reparan. Ay, ay, ay. Ay, mamá, por Dios, qué borracho vengo. Que me siga la tambora, que me toque en el quenite. Después el niño perdido, por último el torito, para que vean cómo me pinto. Ay, ay, ay. ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Hola, Sinaloa! Muy amables, a nombre de la banda Recodo, Muchísimas gracias. Soy de... Soy del mero Sinaloa, donde se rompen las olas, donde no suena que ande sola, que no tenga maní, cuando se comprometido cuando resulte la bola. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios, qué borracho vengo! ¡Que me siga la tambora! ¡Que me tome el grite! ¡Fue el trillo perdido! ¡Por último el torito pinto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué rolonón! ¡Qué rolonononón! Tú con esas y yo en plan romántico. Oye, ¿nunca fuiste al Rodeo Santa Fe a bailar no, banda? Ya creo que yo ya estaba ya acá cuando se estrenó eso. Pero sí, el Rodeo Santa Fe tiene... desde que yo llegué a México en el 93. ¿Sí? O en el 90 y algo. No olvides que yo soy un poquito elitista. Y esas manifestaciones, manifestaciones populares como que a veces me provocaban urticaria. A ver, yo iba al Rodeo Santa Fe en el 97 por ahí. ¿Desde entonces vives aquí? Yo en aquí? El verano del 62 siempre fui muy del Palacio de Bellas Artes. En el 62, uy, faltaban muchos años para oye, que ya me están recomendando algo para la muela. ¿Qué? ¿Que chupes limón? No, esto no... Espidefen. Ya te dije con qué se te quita. ¿Qué? Espérame, ¿qué dice? Para los dolores, no licor. Pues a mí me dice que no licor, me está cayendo de maravilla el licor de café y que me está salvando ahora. Es como el tequila, te quita los resfriados. Sí, lástima que tú no fumas, sino hasta un cigarrillo se me antojaría y ahí ahora sí ya la armamos. Y es como el tequila. El tequila es muy bueno también para el dolor de muelas. Ah, sí, pero no, eso ya es muy fuerte. Oye. Vamos, te decía tú con tus cosas de pueblo y yo, ya sabes, más selecto. Vamos con Luismi. No me platiques más de lo que quieres. Tú has conocido gente así muy, muy, muy celosa que les da celos del pasado de ella o de él. ¿Del pasado de ella? No me entiendes. No, a ver, explícame como si fuera tonta. Tú y yo nos juntamos hoy. Uh-huh. Y me empiezan a dar celos. De Martín, de tu marido. Bueno, de tu ex. Sí, claro. Y de todos los que han pasado por ese cuerpecillo. Por este puerquecito. Sí, todo el cuerpo ahí de bomberos, de policía. Ojalá, ojalá. Todo lo que han... Nunca es suficiente. Y que me diera celos. ¿No has escuchado la canción? Pues tendrías muchos celos porque yo tuve muchos novios. ¿Qué da? ¿Sí? ¿Eras noviera? Sí. Uf. ¿Qué dices? Uf. Que sí, pero además... Ya sabes que en México el rollo de decirle novio a alguien es lo mismo que le llaman aquí, o sea, el rollito. En pocas palabras eras medio facililla. No, tuve muchos novios. Pues entonces... En un año tenía 3 o 4 novios. ¿Qué dices? Sí. ¿Y para qué? Yo tenía que besar muchos sapos hasta que encontrara a mi príncipe azul. Oye, hablando de que diga, tenemos aquí al amigo Educado Paz. Educado, ¿qué tal? Gracias, yo también te quiero. Qué grosero eres, Alejandro, de verdad. No importa, ya él se le conoce. ¿Cómo lo aguantas, Educado? De verdad, sí. No entiendo. No, es que estaba oyendo el programa y, claro, la verdad es que hicieron una entrada... apoteósica, la verdad, que si chichis, que si me estoy toqueteando y tal, digo, ¿y qué programa estoy oyendo yo? ¿De dónde me perdí? ¿En qué momento me cambié? Sí. Y la música, pues si va, sigue por ese ritmo también. Y a Alejandro le dan urticaria muchas cosas. Una de ellas es la tamborrada, ¿no? Eso de los tambores, eso que le encanta a él. Él no va a otra cosa que no sea de tambores. ¿Tú cómo puedes dormir con los tambores, Marta? Soy batuquero de corazón. Alejandro, pobrecito, es que no sabe de la vida. Ya. Si no ha cenado pollo en Navidad, ¿qué va a hacer? Eso es genético del África, del tantán y de esas cosas que tocaban antes en el África. Sí, es verdad, es verdad. El pobrecito dice que viene de México, pero en realidad... Yo lo dudo mucho, la pinta que tiene. Él dice de Argual, pero a mí me da que es un Masái de esto. De Argual tampoco, se me hace que el pobrecillo salió de ahí de la Graciosa. Sí, una mezcla entre Masái. Bueno, seguimos con la música. Vale, pues nada. Sí. De la isla del perejil se me hace que saliste tú, Alejandro. Y nada, pues para... Un abrazo a los dos. Bueno, oye, Alejandro, tómate ibuprofeno, que eso es... ¿Cómo? ¿Ibuprofeno? Ibuprofeno, que eso es un antiinflamatorio. Y a lo mejor te alivia de aquí a mañana. Oh, vale, gracias. Un besote, Educado, bueno. Gracias. Bueno, hasta luego. Un beso. Un beso, Educado. Bueno, vámonos con... No me platiques más. Bueno, entonces sí o no. ¿Ah? Que no, que conmigo tendrías muchos celos. Ya, pues por eso pero, vamos a escuchar a... Pero no pasa nada, estamos más o menos igual. Bueno, no me platiques más. ¿Qué pasa? Yo soy serio. Yo no tendría celos de tus ex. Muy difícil, muy difícil. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Te lo afirmo. No me platiques más lo que debió pasar antes de conocernos. Sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo. No quiero ya saber qué pudo suceder en todos estos años que tú has vivido con otras gentes, lejos de mi cariño. Te quiero tanto que me celo hasta de lo que pudo ser. Ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Oye, chiquistriquis, ¿yo alguna vez te he contado mi etapa súper celosa ¿sexual? En México? No, no. Celosa en México. Pero enfermizo. ¿Sabes a qué grado? Tenía una novia que, por cierto, era fan de Luis Miguel. ¿A qué grado era de celoso? Que ella tenía una libreta de lo que tú quieras, de apuntes, ¿ok? Y en la libreta tenía ahí la fotografía de Brad Pitt. ¿Pues crees que eso me daba celos? Y le armaba un super pancho por eso. ¿Y ya no eres así? No, ya no. ¿Ya les dejas tener la foto de Brad Pitt? Sí, ya está. Ahora me van los tríos y todo eso y ya no. ¿El de los panchos o qué? Los tres haces. Vámonos con esta de La Planta. Oye, yo tengo que decir una cosa. Oye, veo, noto algo aquí con la agenda musical que tenemos. No todos. ¿Te está pasando lo mismo que a ti? Cállate. Ay. Que no todos los que besé eran sapos, ¿eh? Había alguno que yo no me convertí en su princesita. Tuve alguno que no era tan sapo. Ellos fueron tan sapo. Los que te dejaron. Bueno, llegamos a un acuerdo, pero sí. Sí, pero hubo alguno que me dejó también. Era muy enamoradiza entonces. No tuve un novio De los buenos. Tuve varios buenos, pero que me refiero a no, que... No, no de buenos de aquellos, sino de que a mí me gustaba mucho salir y estar de fiesta y viajar y ¿para qué quedarse con uno solo? Y no te encontraban el ritmo. Con lo chiquita que era. Era muy joven, era la edad de los 20, a los 20 años, eso es lo que toca, tener muchos novietes. Oye, te está pasando lo mismo que a mí con la selección musical. Por eso hace poco te propuse cambiar, darle un giro a tu programa. Los dos, y ya lo veo ahora, porque está repitiendo un montón de canciones que hemos puesto aquí. La de Sinaloense yo la puse hace tiempo, y aquí tienes un montón de repetidas. Ya te pasa lo mismo que a mí, nos está costando trabajo encontrar música mexicana. No, por eso yo te dije que poner música en inglés, hacer un pequeño paréntesis y de ser México y los chompis mexicanos, y una que otra en inglés o en francés o donde quieras. Para bueno, vamos a darle ¿sí? giro al programa. ¿Sí? ¿Aceptas? Vamos a ver, vamos a traer este... Sí, vas a ver México en la piel, I'm Friends, lo que te había dicho. I'm Friends. ¿Sí? No sé. ¿Lo aceptas? Déjame... Lo analizamos, ahora hacemos una mesa aquí de análisis de crisis, como dicen los de los gobiernos, la mesa de crisis, y nos ponemos a darle un cambio a tu programa, que está cada vez a menos. Que va para menos, ya, ¿vale? ya perdimos también a Luis, ¿no? Sí, total. El único es educado y ese nada más llama por enchincharme a mí. El único que lo motiva para escuchar este programa. Fuera de mira, ahí. Educado habla también para saludarme, ¿eh? Así que no digas que nomás habla para enchincharte. Bueno, entonces, que... ahora analizamos cómo... Hasta le vamos a cambiar el nombre del programa. No, si quieres nos vamos de vacaciones. No, ¿tú más? Un par de meses. No. Para que descansen. Pero si tú acabas de venir de vacaciones, ¿hace cuánto que no venías por aquí? Bárbara. Vamos con la música. Y eso no estés sí, dando ideas. Pagadas, ¿eh? Por favor. Oye, ni Bufopren, ni Frurristrans, el licor de café, pero buenísimo para la muela. Buenísimo. Y para el ánimo, porque estabas ahí como... Ah, ¿qué? Como... ¿Vaya levantón? Sí, sí. Pero yo está creo que muerto. El alcohol, cualquiera que sea... Por te... eso es muy de todas bueno. formas, ese salud. Licor, ¿quién te lo trajo? El amigo Heriberto. Ay, hasta estoy hablando como borracho. Heriberto. ¿Qué es lo que quiere el edificio social? ¿Te acuerdas de los... Vámonos con esta que es buenísima. ¿Huevos? Oye, esta canción te quedaba a ti, ¿no? Cuando... Espera. No. Esta canción dedicada a tu juventud. No. Sí. No, porque yo no era una planta que me... Oh, pero por ahí va. Que no. Oh. No. Estás malinterpretando. Bueno, yo te la dedico. Los chicos venían, me buscaban. El que me gustaba, pues a lo mejor... Que eran la mayoría. No. O sea, todos le entrabas. ¿Qué dices? Todos te entraban, mejor dicho. No. Yo tuve muchos novios. Pues ahí está. Pero novios, lo que tú le llamas aquí rollitos. ¿Cuál era tu perfil? Y yo nunca le fui infiel a ninguno. ¿Cuál era tu perfil de macho? Pues mira, buena pregunta. Te contesto ahora que termine la canción. Vámonos. No, yo sí soy muy selectiva. Si tú piensas que me ha roto la maceta. Tú ya no presentas ni al grupo, ni hablas de su historia, su biografía, los Billboard. Ni te enteraste de lo que te tire. ¿Qué me dijiste? ¿Algo? ¿A ver qué? Déjala. Jo, ahora escucha la repetición. Y ya te ves. No, porque la escucho hasta el sábado y... Mañana te secas. Yo me consigo otra planta. Pero que sea desértica, oh sí. Desértica. Pero que sea desértica, oh sí. Desértica. Así si la riego, no. No me preocupo, porque va a estar muy bien. Así si la riego, no. Ya no me apuro, como la regué contigo. Y que un solo recoge el fruto, no como tú, que ya estaba recogida. Y si es que otro se anima, pues buena suerte, a ver si no se espina. Y te pareces tanto a una enredadera, en cualquier tronco te adoras y le das vueltas. Con tus ramitas que se enredan donde quiera. Y entre tanto ramerío, ya te apodamos la ramera. Oh, coja el fruto. No como tú, que ya estabas recogida. Y si es que otro se anima, pues buena suerte, a ver si no se espina. Y te pareces tanto amor a una enredadera. En cualquier tronco te atoras y le das vueltas con tus ramitas que se enredan donde quiera. Y entre tanto ramerío ya te apodamos la ramera. Pero que se ha desértica, oh sí, desértica. Pero que se ha desértica, oh sí, desértica. Pero que se ha desértica, oh sí, desértica. Oye, el ritmo que llevo, no sé si terminaré el programa. Yo voy por el tercero. Vamos, como te emborraches con medio litro de licor del café, entonces ya estás para... Es que ya he perdido mucho. Yo antes era un maestro, pero ya, ¿qué va? ¿Un maestro de qué? Del buen beber. Eso es lo que era pasa buenísimo. Cuando haces era botellones. Era un fenómeno. Eso es lo que pasa cuando haces botellones. Te cuento mi récord. ¿Qué? Me podía beber yo solo una botella de vodka una noche. Y qué aguantaba asco. Bien y súper alegre y festivo. ¡Qué asco! En una noche desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, pues tampoco sí. Es tanto. Pero una botella. Y ahora no aguanto ni tres. Bueno, ¿ni tres botellas o ni tres? Ni tres copas. A ver, chiquis, cuéntanos cuál era tu perfil de macho. ¿Al cuál le decías que sí, a cuál que no? Al que me hacía reír. ¿Tilín? O sea, el graciosillo en turno. No. O sea, es verdad que eso de que hay que... ¿Por qué tienes la maldita costumbre de estar etiquetando a la gente y estar etiquetando a las personas? Hay que ser gracioso para entrarte. No. O sea, si llego y te digo, te cuento un buen chiste, ¿ya caes? Divertido, no. ¿Al tercer chiste caes? A ver, es que estoy dando mi perfil. Lo primero, ajá, me tiene que hacer reír. No, no chistosito. ¿Y si te hago cosquillas? Porque luego, me tiene que gustar. Ah, bueno. Evidentemente, el muchacho en turno. Pero no soy exigente, fíjate. ¿Y cómo te gustan? Pues ya no sé cómo me gustaban. Ahora me gusta mi novio. ¿Y solamente él? Sí. ¿Pero antes? Bueno, solamente él no. Mentiría si dijera que solamente él. Me gusta Alejandro Fernández. Me gusta Luis Miguel. ¿Y dices que ya no eres? Me gusta mi vecino, que está muy guapo, muy bueno. ¿Vecino? Sí. Y mi marido todo eso lo sabe, antes de que me digas cosas. ¿Y tu marido, qué diga, tu vecino es casado? No, es soltero. Sí, le estoy buscando novia. ¿Qué dices? Sí. ¿Y si es tan guapo, cómo es que no encuentra? No, sí encuentra, pero no quiere. ¿Por qué no quiere? Como tú comprenderás. El famoso compromiso. Yo qué sé por qué no quiere. ¿Tú sabes quién ahora se va a estar aventando a tener algo formal y una casa, hijos y eso? Lo que sé que está... Tú dime, si antes era difícil ahora... Está muy bueno y tiene revoloteas a todas las vecinas. ¿Qué dices, sí? ¿Qué edad tiene? 35 años. Está chiquito. Está bien, está bueno. Y ya está, delgado. No te voy a decir más delgado. Del vecino, ya está. Es delgado. Ya está, no voy a decir más. Porque si me estoy yendo ya me va a dar mucha vergüenza. No te preocupes que no lo escucha de aquí para allá. Ay, Dios. Oye, ¿y él ya se ha percatado de tus miradas lascivas? Yo no le echo miradas lascivas, al único que le echo miradas lascivas es a mi marido. Seguro que lo ves como morbo. ¿Ves cómo pones cosas en mi persona y en mi boca que yo no he dicho? Seguro que cuando está con él, simplemente bajas la estoy mirada. Diciendo que hay hombres que me gustan, aparte de mi marido. No bajas la mirada. Pero lascivamente solo me gusta mi marido. Ya no voy a beber. No, ya no bebo. No, no bajo la mirada, yo lo sigo viendo y ya está. ¿A los ojos? A donde haga falta. Vámonos con Juan Charrasqueado. Tú. Ahí, bueno, sí me echó el último vasito. Esto sí es muy machillo. Con Antonio Aguilar. Antonio Aguilar. Y Juan Charrasqueado. Así me decían a mí, por malo. Yo te hubiera puesto de otra forma. Sí, Juan Chichi. Juan Chichi. Voy a cantarles un corrido muy mentado. Lo que ha pasado ahí en la hacienda de la flor. La triste historia de un ranchero enamorado. Que fue borracho, parrandero y jugador. Juan se llamaba y lo apodaban Charrasqueado. Era valiente y arriesgado en el amor. A las mujeres más bonitas se llevaba. En esos campos no quedaba ni una flor. Un día domingo que se andaba emborrachando, a la cantina le corrieron aviso. Cuídate, Juan, que ya por ahí te andan buscando. Son muchos hombres, no te vayan a matar. No tuvo tiempo de montar en su caballo. Pistola en mano se le echaron de a montón. Estoy borracho, les gritaba, y soy buen gallo. Cuando una bala atravesó su corazón. Creció la milpa con la lluvia en el potrero. Y las palomas van volando al pedregón. Bonitos toros llevan hoy al coleadero. Qué buen caballo va montando el caporal. Ya las campanas del santuario están doblando. Todos los fieles se dirigen a rezar. Y por el cerro los rancheros van bajando. A un hombre muerto que lo llevan a enterrar. En una choza muy humilde llora un niño. Y las mujeres se aconsejan y se van. Pero su madre lo consuela con cariño. Mirando al cielo llora y reza por su Juan. Aquí termino de cantar este corrido de Juan Ranchero charrasqueado y burlado, que se creyó de las mujeres consentido, que fue borracho, parrandero y jugador. Martis, a partir de hoy quiero que me llames Juan Charrasqueado. Si en México mataran a los que se creían borrachos parranderos, no, a los que son borrachos parranderos y jugadores, tendríamos pocos machos en México. Pues yo ya quiero ser como Juan Charrasqueado y no dejar ninguna flor. ¿Sabes qué? Hubo una temporada en que me gustaban mucho los charros. ¿Y ya no? Tú llegaste a ir a las charreadas y esas cosas. A la charrería. Charrería, ¿no? Sí, a las charreadas. Se llaman charreadas. No. ¿Sí? La charrería es el deporte. Vernáculo. Pero se llaman charreadas. ¿Llegaste a ir o no? Claro. ¿Sí? Hasta montaba. No, en pasaba donde... Hacía el paso de la muerte, de un caballo a otro caballo. Sí, no te lo puedo creer. Que sí. No, ¿en mira, dónde? Ahí como me ves con este figurín. En este cuerpecito. ¿En dónde charreabas? A ver, mentira. Allá por por Indios Verdes. No me acuerdo cómo se llama la cosa esta. Sí, chica. En Indios Verdes lo que era estaba la Plaza de Toros. Pues ahí ya vi también para charros. Híjole, Alejandro. Que sí, ahí me veías con la con cuerda. La mangana, sí, haciendo tus manganas y todo. ¿Cuánto tiempo te duró el...? Vamos con más música, chiquis. Que yo estoy hablando en serio. Yo también. Bueno, ¿qué quieres? ¿Que me vista de charro ahora? No. Me gusta más el de penacho. El del penacho. A ver, bueno, venga. Que me toca a mí ahora. Pues venga, Zorillo. Capullo. Sorullo. Allá en México. El negrito es el único, escucha, tuyo. Hay que aclarar. Aquí es una grosería eso de capullo, pero allá. Es, capullo de la flor. Yo decía capullito de Alelí. Capullito, claro. Es algo cariñoso allá. Y capullo, sorullo. A este capullo se refieren a una mujer que se llama Capullo. Y que tiene un hijo que se llama Sorullo. No, capullo y sorullo. ¿No? Escúchala, que está muy bien la canción. Una vez en mi pueblo un matrimonio, rubio como la mantequilla, yo puedo dar mi fe y mi testimonio, que lo que digo no es ninguna mentirilla. Del matrimonio nacieron 9 hijos, 8 salieron rubiecitos, yo lo vi, a mí nadie me lo dijo. Resultó ser bien negrito. El marido soportó por muchos años, pero a la larga el silencio le hizo daño y decidió confesar a su mujer. Así lo hizo y ahora ustedes van a ver. Oye capullo, a todos los quiero igual. Oye capullo, a todos los quiero igual. Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma. Pero hablemos del negrito y sin perder la calma. Dime capullo, ¿es hijo mío el negrito? Dime capullo, ¿es hijo mío el negrito? Y ella le contestó, y ella le contestó. Oye sorullo, el negrito es el único tuyo. Oye sorullo, el negrito es el único tuyo. Échale Giovanni, que se oiga compa Rodrigo. El marido soportó por muchos años, pero a la larga el silencio le hizo daño y decidió confesar a su mujer. Así lo hizo y ahora ustedes van a ver. Oye capullo, a todos los quiero igual. Oye capullo, a todos los quiero igual. Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma. Pero hablemos del negrito y sin perder la calma. Dime capullo, ¿es hijo mío el negrito? Dime capullo, ¿es hijo mío el negrito? Y ella le contestó, y ella le contestó. Oye sorullo, el negrito es el único tuyo. Oye sorullo, el negrito es el único tuyo. Y aquí la bomba explotó, el matrimonio acabó. Ella se fue con los 8 y él con el negro cargó. Ella se fue con los 8 y él con el negro cargó. ¡Yeah! Qué bonita historia. Oye, te faltó decir que esto es una versión de la Sonora Dinamita. Sí, pero esta la trae. Es que cada vez te dedicas tú más al vacilón. Fácil, y ya no hago mi trabajo. Y no das datos como antes históricos. Mira, pinche profundos. Alejandro, oh, antes traía datos y me callabas. Ahora no traigo datos y me critica. El chiste es dar por... ¿Por qué? Saco, ok. No, chica, pero es que esto va a un despeñadero. A un despeñadero. Vamos, como de todas formas, vámonos despeñando. Nos tenemos que ir de vacaciones ahora en verano. ¿Otra vez? Oye, vámonos con Javier Solís. ¿Qué trajiste de Javier Solís? Se te olvida. A mí no se me olvida. Oye, esta tú la has traído como 3 veces. Te digo, bueno, que ya esto realidad, lo estamos repitiendo tanto. En realidad sí se me olvidan. Ya mi cerebro no guarda cosas. Ya hace no poco tiene la trajiste tiempo. Con otro, con este Álvaro Cabrera. Este Cabrera. Álvaro Carrillo. Álvaro Carrillo. Ay, esta maldita. El licor de café me está... Pero a que se te quitó el dolor. No, y el animón que me... El subidón. ¿No viste que cuando estaba el soplete yo estaba aquí todo tendido ahí aburrido y durmiéndome? Pero es normal. Tomás y Emilio y Antonio no tienen nada que ver. Me pongo a beber diario, chica. A ver si te vamos a tener que llevar a Alcohólicos Anónimos. Creo que el único alcohólico que hay en la isla está en Punta Llana, así que... El único alcohólico que está en la isla es el Punta Llana. El único grupo de Alcohólicos Anónimos está en Punta Llana. Yo no sabía. Creo, tampoco me hagas caso y yo todavía no lo necesito, entonces... Bueno, chiquis, vámonos con Javier Solís. Arráncatela. ¿Qué? La canción. Y luego con qué me quedo y luego con qué. ¿No tienes de repuesto o qué? Es que hombre tampoco precavido. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerza no será. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al soñar otros amores se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme. Ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme. Ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios. Oye, chiquis, te he comentado mis tendencias homosexuales cada que escucho a Javier Solís. ¿Homosexuales? ¿No te he dicho que si yo fuese chica y estuviese escuchando a Javier Solís, me tocaría cada vez que lo escucho? Tocaría la guitarra, digo. ¿De verdad? Me gustó un montón su voz. Y si yo fuera mujer... Y te genera sensaciones y revoloteos sexuales, ¿o qué? Prohibidas. No, si yo fuera mujer, yo estaría perdidamente enamorada por... Yo me fijo mucho en la... Bueno, se dedicará a mi profesión, pero me fijo mucho en la voz. Y la voz de este hombre me gusta mucho. Y si yo hubiese sido mujer, estaría perdidamente enamorada de él por la voz que tiene. Y si hubiera sido mujer, serías puta también. No. Es lo que dicen todos los hombres. Pues mira, como hombre también se pueden enamorar de hombres. Y como hombre también pueden volverse putos. ¿Qué? ¿Qué está? Deja poner la música. Esto ahora sí lo tengo que censurar. Vámonos con el maná. Bárbaro, ahora sí te pasaste, chico. Parece que la que está viviendo eres tú. Habla de esto. Ahora la mariposa traicionera. Ay, Dios mío, está... Es una canción muy bonita, escúchala. Escúchala. ¿No piensas pedir perdón? ¿Por qué? Por lo que acabas de decir, Bárbara. ¿Por qué va a ser? ¿Y qué dije? Adiós, ya eres capaz de repetirlo. Eres como una mariposa. Vuelas y te posas, vas de boca en boca. Fácil y ligera de quien te provoca. Yo soy ratón de tu ratonera, trampa que no mata pero no libera. Vivo muriendo prisionero. Mariposa traicionera, todo se lo lleva el viento. Mariposa no regreso. Mariposa de amor, ya no regreso contigo. mundo. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. Vuela, amor, vuela, dolor, que tengas suerte en tu vida. Hey Martín, ¿no nos puedes dar un adelanto de qué cambios vas a gestar en tu programa? No, porque lo tengo que pensar. Tengo que pensar. Si vamos a hacer un programa de México en la Piel sin música mexicana, es que es como complicado. No, pero podemos hacer unas pequeñas chispas musicales de otros países. México en la Piel y amigos de todo el mundo. No lo sé. Y cada vez la tengo más complicado para buscar la música. No, no, porque no poner. Sales de José Alfredo Jiménez. Mira, otra vez, para que veas lo complicado que lo tengo, otra vez puse otra de Antonio Aguilar, que ya no sé ni qué poner. Es que abre tu mundo, abre tu horizonte. Pues aunque lo abra. Mira, para los años maravillosos años no lleva? Tienes problema. Ese es que es maravilloso. Es que ese es de todas partes del mundo y música en de inglés. Todos los tiempos, chica. Y en inglés. Mira, voy a repetir: Antonio Aguilar. Caballo Prieto Azabache, ¿cómo olvidarte? Lo que pasa es que tú pones canciones dependiendo de tu estado de ánimo. Eso sí, hoy estaba medio mermado. Por eso te estoy diciendo. Ese es tu problema, por eso no encuentras canciones. Aquí no encuentro ánimos en esta vida. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Caballo Prieto Azabache, cómo olvidarte, te debo la vida. Cuando iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa, aquella noche nublada, una avanzada me sorprendió. Y tras de ser desarmado, fui sentenciado al paredón. Ya cuando estaba en capilla, le dijo Villa a su asistente: me apartas ese caballo por educado y obediente. Sabía que no me escapaba y solo pensaba en la salvación. Y tú, mi Prieto Azabache, también pensabas igual que yo. Canciones dedicadas a mi lucero, sí señor. Recuerdo que me dijeron: pide un deseo para justiciarte. Yo quiero ser fusilado en mi caballo Prieto Azabache. Y cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución, ni voz de mando esperaste, te abalanzaste contra el pelotón. Con tres balazos de Mauser corriste a Azabache, salvando mi vida. Lo que tú hiciste conmigo, caballo amigo, no se me olvida. No pude salvar la tuya y la amargura me hace llorar. Por eso Prieto Azabache, bache, no he de olvidarte nunca jamás. Y Martín dice, ya, como que me está dando resaca. Ya me dio hambre y a la vez como que me dan ganas de arrojarme. Pasaste de la hueva absoluta a la borrachera. Ahora otra vez de bajana. Ya no quiero más licor. Qué triste tu vida, ¿eh? De verdad. Qué lunes, 12 del mediodía, y bebiendo, Alejandro. Tú es por el que no se llevara el dolor de muelas. Ah. Si supiera afrontarlo, no me vería orillado. Vamos con Lola la Grande. Vamos ya con esta nos despedimos, chiquilis. Nos despedimos, vamos a cerrar con broche de oro. Además que ya me absorbiste toda la energía. Con lo positiva que venía yo, con toda la energía que traía y me la absorbiste. Cálmate tú, energías renovables. Chacle. Tú desde que llegamos estás bostece y bostece, que esto... Que no, que me la pegaste tú, la hueva perenne que traes ahí. Mira, lo que tenemos que hacer es espabilar. Tú desde tu casa por teléfono y yo desde acá y no vernos. Ok. Mira, es una buena pasar opción. Este programa a la noche y de viernes. No. Y ahí sí no. Vas a ver que ya me coges más. Yo a ti no te voy a coger. Fresco y más. Me pillas. Tampoco. Me pillas más fresquillo, ya así con más ganas de marcha que de aquí y ya estoy más ágil. Bueno, entonces. Que no. ¿Que no? No. ¿Para fin de semana no? Oh. Vámonos si con Lola. Nos vamos de vacaciones. Otra vez con las vacaciones. Vámonos con Lola la Grande. Paloma Negra. La Grande de verdad. Esto sí es música. Que nada, que tengan muy buena semana, muy buen día y sean muy felices. A pesar de que Alejandro intente... Adiós. Sean felices. Cielito, ¿qué me hiciste? Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme para arrancarme ya los clavos de mi pena. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde estás? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias deben ser mías, de nadie más. Y aunque te amo locura, ya no vuelvo. Paloma negra, eres la reja de un penal. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien me quiera. Dios, dame fuerzas, que estoy muriendo por irla a buscar. Ya agarraste por tu cuenta las parrandas.